Hola Nacho, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Nos contás, bueno, qué es lo que están haciendo con su comedero y, bueno, uno de los pedidos para quienes nos escuchan. Sí, mira, el comedor queda en lo que sería la triple frontera de Mendoza. Uh-huh. Queda en la calle Rawson y 9 de Julio. Para ser más precisa, en la calle Rawson al 2596 de Lusuriaga. Uh-huh. Está integrado por 124 niños y, bueno, la última semana, debido a algunas internas que hubo en el barrio, se agregaron 11 niños más. Y, bueno, lo que nosotros necesitamos es mercadería. Los chicos pasan muchas necesidades. Está ubicado el comedor en un lugar estratégico. Los chicos van a una escuela de Godoy Cruz, tienen que cruzar la calle y van al comedor que está en Maipú. Ninguno de los dos departamentos se hace cargo de la situación, ya que a ninguno de los dos, o sea, son niños que van de la escuela de Godoy Cruz a Maipú, y bueno, y los de Maipú tampoco quieren tomar partido, ya que es una escuela de Godoy Cruz. Uh-huh. Nosotros nos hicimos cargo de la situación porque, bueno, tengo una hermana que justamente trabaja en esa escuela. Un día me llama por teléfono con la intención de que, bueno, yo llevara mercadería. Cuando llego al comedor me encuentro con un cuadro que los chicos estaban comiendo pisetas peladas, sin salsa, sin tomate, sin absolutamente nada. Entonces, bueno, yo empecé a movilizarme a través de un grupo que tenemos en el barrio, pidiendo colaboración por parte de todos los vecinos, y hoy por hoy el comedor está respondiendo gracias a los vecinos del barrio Coimet. Uh-huh. En este momento les estamos dando los días martes, jueves y sábado. En un principio no tenían ni siquiera merienda, y bueno, por el momento hemos logrado de que, bueno, por lo menos tengan su copa de leche en la tarde, que ya también es parte de su cena. Uh-huh. Los niños se van a la escuela sin desayunar. Los días que no hay comedor, los niños van sin almorzar a la escuela. O sea, hay que estar en esa situación para ver cuál es la realidad. Uno cree que está muy lejos el hambre de acá, de cualquiera de nosotros, y no, basta hacer uno o dos minutos en auto para darte cuenta de que realmente es una situación muy triste la que se está viviendo. ¿Nos podrías contar un poco más del lugar, de esas niñas y esos niños, de por qué crees que hemos llegado a esta situación también? Y en realidad es una zona un poco conflictiva, como yo te decía. Al estar ubicado en una zona marginal, porque es marginada esa zona, durante toda la vida ha sido marginada. Y hemos llegado a esta situación porque, a ver, yo creería que en estos momentos no les sirve ese tipo de gente a ninguno para poder hacer campaña ni nada por el estilo. No les sirve a los políticos. El gobernador estuvo la semana pasada destruyendo un búnker justamente en la villa, y yo no la verdad que no es que yo esté ni de acuerdo ni de los narcos ni de nada, pero creo que solo se ve una parte de la sociedad nada más. Uh-huh. Porque había mucha gente que estaba pidiéndole por un mejor pasar económico y no encontraron respuesta de parte de él. ¿Cuál fue alguna de las respuestas del gobierno? Que esperen, eso fue lo que dijo Cornejo. Yo no estuve en ese momento porque en ese momento yo estaba en el comedor. Uh-huh. Y él estaba, bueno, todo rodeado por personal de infantería, policía y demás. Pero según los comentarios, era como que hacía caso omiso a lo que le decían. Y bueno, a ver, hay una realidad. Por más que nosotros neguemos, nosotros lo que estamos recibiendo de colaboración es por parte de los vecinos, de la sociedad, de ninguna entidad, por parte del gobierno. Los chicos comen casi todos los días menudos, porque la situación está difícil para todos. Cuando tenemos, compramos algo de carne molida. A lo que yo me refiero es que el gobierno no se hace cargo del hambre que tienen los chicos. Sí pueden destruir un búnker, cuando al lado había un merendero que funcionaba para 11 niños y era abastecido por ese búnker, y hoy por hoy lo tenemos que absorber nosotros. Uh-huh. Con esto no quiero decir de que yo estoy de un costado donde vea la parte narco. Sí, pero los niños no tienen la culpa, digamos. Pero los niños se quedan sin comer. Y bueno, fue todo un protocolo ir a derribar ese búnker y qué sé yo. Pero atrás de ese búnker había toda una historia de niños que comían, de gente que podían ayudar, y que hoy por hoy el gobierno está ausente. ¿Cómo se pueden contactar con vos, Ivana? ¿Cómo pueden, con el comedor, para poder dar una mano a quien nos esté escuchando y quiera hacerlo? Bien, les paso mi número de teléfono. Es 261-360-6091. Bien, bastante fácil igual, como de la heladería, mira. Es muy fácil. 261-360-6091. 91. Ivana. Y se pueden acercar directamente por el comedor, en la calle Rawson, al 2596, es casi 9 de julio. Muy bien. Bueno, Ivana, te agradecemos tu tiempo para con la mosquitera. Esperamos bueno, no sé qué esperamos, que los niños, que niños y niñas no que tengan no que ir más, hambre, que no pasen hambre. El hambre siempre es urgente y siempre hay que resolverla sí, rápidamente. Así que, bueno, muchas gracias por tu trabajo. Bueno, muchas gracias a vos.